Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando la retaguardia. Estoy solo en el programa de hoy. Y la noticia sería que Pedro no está, pero está libre, no está preso después de la jornada intensa que hemos vivido en lo que fue la Plaza Lavalle y sus alrededores, con una manifestación de un carácter histórico que probablemente, como viene la cosa, quedará en ese sentido superada por aquello que esté por venir, porque el panorama pinta que jornadas como la de hoy van a ser más que necesarias, imprescindibles, y que ya está dado todo de parte de la población para empujar a sus organizaciones, en este caso a las organizaciones sindicales, sobre todo a la CGT, que es la más remolona, para salir a la calle, y más que para salir a la calle, para defender los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. Me parece que jornadas como la de hoy van a ser quizás más habituales en los próximos meses, pero este 2023 cerró con esta movilización en los alrededores de la Plaza Lavalle. Digo en los alrededores porque la gente sobrepasó la plaza que está frente al Palacio de Tribunales, para quienes nos escuchan en otras provincias, y que, bueno, llegó incluso a un par de cuadras más allá el momento de las detenciones. Por ejemplo, se dio sobre todo en la Avenida Corrientes y en los alrededores. Hubo 7 personas detenidas, innecesariamente, diría, después, más que nada para poder decir que se terminó, ya que no pudieron evitar el corte de calle, porque decenas de miles de personas salieron a la calle y era inevitable que se cortara el tránsito, porque el derecho de muchas personas vale más que aquellas que, porque tienen auto o aún quienes viajan en transporte público y van a su trabajo y pueden sufrir todas las demoras del mundo. No le estoy bajando el precio a la bronca por tener que llegar a un lugar y encontrarse con una manifestación. A todos nos ha pasado estar alguna vez de ese lado, pero el derecho de las personas que nos movilizamos en transporte público o en vehículo no puede estar por encima de decenas de miles de personas. Yo entiendo que sí puede estar por encima de 5, de 10 personas, que a veces hemos llegado en la Argentina a ese punto, en algunas situaciones excepcionales, de que muy poca gente intentara cortar o cortara una calle. Pero la generalidad de estos hechos, que hoy son repudiados por un sector importante de la población, que empuja incluso a sus dirigentes, a su presidente, a su ministra de Seguridad, a reprimir, ¿no? Los incitan, les pasan factura cuando no hacen nada en este sentido, ¿no? Entonces se muestran allí en lugares desde donde observan con cámaras lo que está pasando en las calles. Y como no pueden reprimir, porque por ahora al menos sería una torpeza, ellos están haciendo lo que quieren, ¿no? Están sacando lo que quieren, están llevando adelante las políticas que quieren y por lo tanto ni siquiera están necesitando reprimir por ahora. Cuando lo necesiten, sin dudas lo van a hacer. Pero hoy necesitaban mostrar que todo ese operativo, toda esa parafernalia, el movimiento de las fuerzas de seguridad desatadas, envalentonadas, empujando a la gente, no importaba si formabas parte de la manifestación o estabas adentro de una pizzería, sin dudas tenía que terminar con un listado de personas detenidas. Son 7, entre ellas un colega que hace tareas de prensa en UP y que pertenece también a la CTA. Bueno, así están las cosas. En paralelo a la manifestación, un poquito después, Francos le estaba entregando a Martín Menem en el Congreso el libraco de leyes que pretende sacar Javier Milei en el Congreso, que modifican todas las estructuras organizacionales del país, ¿no? Es efectivamente una revolución en el sentido de que está intentando revolucionar y poner patas para arriba todo aquello que sea lo anterior, ¿no? Y entre ellas habrá algunas cosas malas que requerían cambios y todas las cosas buenas que no requerían cambios, pero que vienen a por ellas. Y algunas cosas que estaban ahí y que también vinieron a cambiarlas. Esto no se hizo en 10 días. Este plan de gobierno no lo hicieron en 10 días. Y es fácil presumir que no lo hizo el presidente y su equipo, sino que todos los lobistas habidos y por haber, empresariales, tuvieron un canal de diálogo y alguien les preguntó, che, ¿ustedes qué quieren? Y fueron con un plan tremendo, tremendo, que ya es mucho más que un ajuste económico o un ajuste financiero del Estado. Es muchísimo, muchísimo más que eso. Vamos a estar hablando en un ratito, por supuesto, sobre esto. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, vamos a meternos ya a profundizar un poco aquello con lo que comenzábamos. Estamos todos y todas muy cruzados por esta situación que se está viviendo en general, ¿no? Es como que estás mirando para un lado y la situación está pasando por el otro, ¿no? Y cuando te vas a ese otro, pasa por el otro lado. Entonces queremos tener algunas reflexiones más que las nuestras y por eso convocamos a Vanina Biasi del Partido Obrero, que ya está para charlar con nosotros. Vanina, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele para charlar contigo. ¿Qué tal, Fernando? Bien. ¿Cómo va? Bueno, una jornada particular, ¿no? Hacía, ¿vos tenés en la cabeza cuánto hacía que las tres centrales obreras, la izquierda, los grupos piqueteros, las organizaciones sociales, no marchaban todas juntas? Mira, a ver, no del todo, quiero decir, después de 2017, que fueron las jornadas de contra la reforma previsional y la reforma laboral, que en aquel entonces no prosperó por la movilización que llevamos adelante en el Congreso. No recuerdo qué otra acción hizo la CGT, pero bueno, ya después, durante el gobierno pasado, no hicieron ninguna de las centrales, hizo ninguna acción, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hoy fue una jornada importante en ese sentido, ¿no? Una vez más, aparte, ganando la calle a pesar del miedo que intenta instalar Bullrich. Totalmente, totalmente. Vos señalás un aspecto que es el del amedrentamiento que han desplegado, digamos, ante cada suceso de movilización anunciado. Empezó con el 20, focalizado particularmente en la columna del movimiento piquetero. Y luego, en el día de hoy, digamos, fue terrible también. Quizás se pasa un poco por alto porque pasan 3 millones de cosas, pero no solamente a nivel de lo que ocurrió en lo que fue el momento, digamos, de la desconcentración. Hay 6 compañeros detenidos como fruto, digamos, de una avanzada en la calle Corrientes de parte de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires, que buscaron, digamos, tener detenidos, que buscaron el escenario represivo, porque obviamente consideran que de esa manera desalientan, o deben, digo yo, que consideran eso, que desalientan la movilización y eso. Ahora, ese es un factor. El otro factor, la UTA había llamado a movilizar, levantó la movilización en el día de ayer, y no solo lo levantó, sino que advirtió que nadie tenía que movilizarse para el cuidado personal de la gente. La Verde y Blanca de lugares como Acumar planteó que solamente marchaban delegados. Quiero decir, hubo varias informaciones que dieron vuelta que eran tendientes a desalentar la movilización, y hoy la movilización fue enorme. Creo que estuvo bastante por encima de lo que especulaba la propia CGT, que para bajarle el precio había planteado, digamos, de conjunto, que como iban solo los delegados, iban a ser 8.000, 10.000 personas. Así que me parece importantísimo porque, a ver, lo único que va a derrotar el decretazo y ahora esta ley ómnibus de Milei es el pueblo movilizado. De eso no tengo ninguna duda, por el hecho de que las centrales sindicales, los dirigentes de las centrales sindicales, etcétera, ya han dado muestras de que no están a la altura. Ahora, el pueblo sí está a la altura, puede presionar a esos sectores para que tengan que tomar medidas. Creo que es el centro, digamos, hoy de lo que es una política, digamos, para que realmente vaya en contra de todas estas barbaridades que está planteando el gobierno. No hay otro, digamos, los dirigentes políticos de Unión por la Patria están guardados, hoy se los reprochaba a otro dirigente político de Unión por la Patria, que es Grabois. Los demás dirigentes políticos juegan a ser opinólogos de una realidad, pero teniendo la responsabilidad de poner en marcha, por ejemplo, el Congreso de la Nación para que esto se trate, no aparecen haciendo demasiado, y así podríamos seguir. Así que yo tengo enorme confianza de que el pueblo no va a dejar pasar el desquicio, digamos, de cambio de régimen político a través de un decreto y de una ley ómnibus que quiere llevar adelante Milei. Bueno, mientras se realizaba la movida de hoy en las calles, Francos le entregaba a Martín Menem en mano el libraco con estos proyectos de ley en el que Milei pretende poner patas para arriba todo el sistema organizacional de la nación, ¿no? Bueno, es fácil presumir cuál va a ser la actitud del Frente Izquierda dentro de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero ¿cuál crees que va a ser la actitud de los otros partidos, de los mayoritarios, los que tienen la carta para definir? Mira, muchas cosas que nos escandalizan, digamos, que están presentadas como un paquete común en donde viene un mazazo común con una cantidad de medidas, muchas de estas cosas son parte de iniciativas que han tenido o tienen otros bloques políticos, que son parte, digamos, de algunas cuestiones a las cuales aspiran otros bloques políticos también. Quiero decir, acá está claro que el radicalismo ya se ubicó en el terreno, digamos, de darle un changüí, digamos, a muchas de estas reformas, planteando que no está de acuerdo con la metodología del DNU, pero sí, digamos, avanzando para se abre, digamos, a las discusiones parlamentarias para implementar muchas de las cuestiones que están en el decretazo, digamos, y en la ley ómnibus. Uh-huh. En el caso de Unión por la Patria, hoy escuché a uno de sus dirigentes de un agrupamiento menor dentro de del conglomerado de organizaciones que integran Unión por la Patria, pero lo recojo, digamos, con atención, planteó que varios de los propios iban a traicionar frente a la cuestión del DNU y frente a la cuestión de la ley ómnibus. Considera, digamos, que Milei tiene herramientas, digamos, para apretar a sectores relacionados con las provincias, etcétera. Uh-huh. Lo cual también, digamos, desde el punto de vista estratégico, político, algunas cuestiones muestran con claridad que son todos gobernantes serviles de 50 grandes empresarios en la Argentina y se acabó lo que se daba, ¿no? Porque si uno se pone a pensar realmente a quiénes beneficia todo este aparato de legislaciones, decretos, etcétera, y realmente se circunscribe a un puñado de grandes empresarios, de sectores empresariales que están buscando hace mucho tiempo una reforma laboral, Milei convirtiendo a los trabajadores de los espacios, digamos, donde se emplea hasta 5 laburantes en colaboradores, haciendo desaparecer en algunos casos las indemnizaciones o recortándolas, como es el caso de las trabajadoras de casas particulares, Milei planteando que tiene que todo el sector laboral argentino se tiene que adherir al sistema de desempleo que promueve la UOCRA. Quiero decir, todo esto no es privativo de Milei definitivamente, y son reformas que, por ejemplo, la propia CGT consensuó en el año 2017 y que después fue la movilización popular la que los hizo tener que retroceder en aquel entonces. Por ejemplo, el banco de horas. Entonces, Milei quiere pasar a la historia como el presidente que más le dio a aquellos a los cuales todos los gobiernos le dieron algo. Este es el punto, creo, central de toda esta historia. Y está capitaneado por algunos sectores de la burguesía que realmente pueden incidir en términos generales en este gobierno de una manera muy amplia. Me refiero, por ejemplo, a el peso que tiene sobre la presidencia de Milei empresarios como Elstein, el dueño de IRSA, el dueño del banco hipotecario. A ver, nadie puede decir que en este país a Elstein solamente lo quiere beneficiar Milei. Lo ha beneficiado Cristina Fernández de Kirchner con la agencia de bienes, lo ha beneficiado Larreta con sus diferentes modificaciones al código urbanístico y compañía para que él pueda encabezar, digamos, la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, en el gobierno de Milei, él representa un poder muy fuerte, porque no solamente tiene que ver con la extensión de su poderío económico, sino que también tiene que ver con que él es una pieza clave del poder del sionismo en la Argentina. Y hoy hay una disputa a nivel internacional en donde el sionismo quiere ganar una pelea en la que él y Milei están dispuestos a favorecerlos. Y no me refiero solamente al exterminio del pueblo palestino. Es una parte de una estrategia política a nivel internacional de un gobierno que está buscando beneficiar a determinados sectores empresariales del imperialismo. Bueno, entonces realmente creo que Milei quiere pasar a la historia por tener estas características, y bueno, me parece que más que nunca depende de los trabajadores, del pueblo argentino, que nos unamos en acciones comunes. Porque justamente se trata de un gobierno que quiere ser el mejor empleado de empresarios, que no olvidemos que fueron beneficiados por todos los gobiernos. Ahora, este quiere llevar adelante un cambio de régimen político para implementar todo aquello, digamos, para ir a fondo en aquellas reformas que estos sectores buscaban en gobiernos anteriores como el de Macri o como el propio gobierno de Alberto Fernández, y no las tuvieron a la medida de lo que querían. Yo recuerdo muy bien a Alberto Fernández reunido con el señor Alejandro Romer, luego de las elecciones de las PASO del año 2019. Me acuerdo muy bien de Alberto Fernández reunido con sectores del sionismo cristiano argentino, que representa también un poder económico importante. Así que realmente creo que hoy no solamente es importante que salgamos a enfrentar estas medidas, sino también que seamos muy conscientes políticamente de quiénes son los cómplices, para que tengamos estos 15 días de gobierno y todavía no hayan abierto la boca siquiera para enfrentar este ajustazo, ¿no? Estamos charlando con Marina Biasi a propósito de todo lo que está pasando en la Argentina. Ustedes son, por supuesto, de propiciar que la gente salga a la calle y que cuando hay ajustes, intentar derrotar los ajustes. Bueno, esto es mucho más que un ajuste, como vos decías recién. Y hay mucha gente en ese sentido que dice este gobierno no dura 4 meses. Por supuesto, no creo que entre tus virtudes esté tirar las cartas o hacer futurología. Yo a veces tengo el temor de que estemos ante un gobierno que se estabilice y que pueda durar 8 años. Yo tampoco tiro las cartas, pero quiero decir, ¿te parece algo descartable a vos que un gobierno como este, que va a tener a todos sus medios a su favor, porque ya está sentando a negociar individualmente a partir del sacarles la pauta y darles otros negocios, ¿es posible que se estabilice o es un gobierno, como dicen muchos, que está improvisando? Porque no parece nada improvisado, la verdad. Realmente, mira, yo no veo una improvisación, o mejor dicho, a ver, uno puede decir, mira, va a chocar la calecita. Milei va a chocar la calecita porque es una bestialidad todo lo que está planteando. Ustedes imagínense que en la ley Omnibus están planteando que las reuniones de más de 3 personas en un espacio público deberán, digamos, pedir permiso al gobierno y el gobierno va a evaluar si las otorga. Digamos, estamos bajo concepciones y prácticas que son propias de un capitalismo que recurre a gobiernos militares, digamos, en donde impone prácticamente un estado de sitio para su funcionamiento. Y sin embargo, esto se hace detrás de una fachada pretendidamente democrática, con discursos de parte de una derecha que se ha llenado la boca hablando de otros países como Venezuela, Cuba, etcétera, y sus regímenes políticos, y que luego viene a implementar, digamos, una serie de medidas que modifican el régimen republicano y parlamentario de la Argentina para convertirlo en, vaya a saber uno qué régimen, veremos, digamos, cuando lo terminen de diseñar. Yo creo realmente que no hay una improvisación. A ver, lo envalentona a Milei saber que en las próximas elecciones de los Estados Unidos es muy posible que gane Donald Trump. Yo creo que lo envalentona a él y sobre todo las cosas, al poder que él representa, y que le va a pedir muchas cosas. Y él también, sin lugar a dudas, es una mirada política para mí legítima plantear, que como es el llanero solitario, también esa burguesía que le pide que implemente muchas cosas, al mismo tiempo sabe que en un punto es un producto descartable, y que mañana finalmente tendrá un PJ para reemplazarlo y no poner en cuestionamiento Blaquier. Blaquier está beneficiado recién ahora por el decretazo de Milei, o Blaquier es un grupo empresarial que fue terriblemente beneficiado por el gobierno de Cristina Kirchner, luego por Macri, luego por el gobierno de Alberto Fernández, hasta niveles que yo creo que muchas veces no se denuncian lo suficiente. Porque el señor Horacio Pietragala no solamente acompañó desde el punto de vista económico los emprendimientos de la familia Blaquier, sino que traicionó a las querellas que buscaban que Blaquier, antes de morir, pagara por los delitos que cometió bajo la dictadura militar cuando fue parte de lo que fue el apagón del ingenio Ledesma, traicionó a todas las querellas y Horacio Pietragala fue y acompañó el postulado de la defensa de Blaquier planteando que había que declararlo inimputable por la edad que tenía, tiempo antes, digamos, de que finalmente se muriera. Uh-huh. Entonces, quiero decir, Blaquier no, los Blaquier, los Roca, los Elstein, en este país han sido beneficiados permanentemente. Entonces yo creo realmente que no está bien, o sea, que pasa lo siguiente, si él no termina, o sea, si en 4 meses explota todo, obviamente será la obra del pueblo que dirá, bueno, esto basta, hasta acá llegué. Están anunciando que va a haber un 100% de inflación, lo informa Cavallo en su blog en el día de ayer o antes de ayer, que va a haber un 100% de inflación en los próximos 4 meses. Uh-huh. ¿Es posible que el pueblo reaccione de esta manera? Ahora, nosotros no tenemos que buscar una reacción alocada, tenemos que buscar una reacción organizada para que realmente desplazar a Milei signifique desplazar todo su plan de gobierno. Y después creo que, como vos decís, perfectamente es un producto estabilizable en la política argentina. No hay que escupir para arriba con relación a la posibilidad de que esta persona que todo el mundo ve alocadamente no termine estabilizando gobiernos, como ocurrió finalmente en Perú, como ocurrió finalmente en otros países de América Latina, en Colombia durante años, quiero decir. Entonces, yo coincido con vos en que hay que mirar, por eso hay que ser muy conscientes, digamos, en cómo luchemos en contra de este gobierno, y no se puede luchar pensando que todo va a explotar todo el tiempo por obra de él y no por la obra nuestra, no. Esto de ninguna manera, y realmente creo que el peligro de la estabilización está. Él, antes de llegar al gobierno, formó parte de una usina ideológica que a través de las redes sociales conquistó toda una parte del pueblo a una ideología individualista, una ideología que realmente no, digamos, defenestra todo lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, a una idea de que todo aquello que es tratar de salir conjuntamente, digamos, de determinadas situaciones difíciles, debe ser, digamos, repudiado. Entonces, también tenemos una tarea por delante que llevar, que es muy grande en términos ideológicos, para combatir y contrarrestar el fenómeno Milei. Y no lo podemos hacer, digamos, ignorando que la gente en el voto a Milei repudió 4 años de gobierno peronista que traicionaron las expectativas del pueblo argentino. Uh-huh. Estamos todos como buscando respuestas, como buscando lucidez en textos, en charlas. Ayer me mandaron una nota que no sé si habrás leído, que escribió la grosa de Raquel Robles en Anfibia. No sé si la leíste, pero quisiera leerte tan solo el comienzo, que son 10 líneas, y que reflexionemos sobre eso. Arranca diciendo: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es bien conocida la expresión del marxista Friedrich Jameson, y ya se sabe que la gran victoria de la caída del muro de Berlín es haber dejado asociados los errores del bloque socialista al socialismo. Podríamos pensar en Stalin como una desviación fascista que poco tiene que ver con el ideario comunista, pero no. Cada una de las fallas de la burocracia soviética fue aplastando un sistema todo. Como vemos, no sucede lo mismo con el capitalismo. Cuando las cosas salen mal, siempre se le atribuye el problema a los políticos que gestionaron ese gobierno en particular, a la corrupción o a la inoperancia. Las deficiencias del capitalismo se deben siempre a errores humanos, errores honestos o errores por conveniencia, pero errores. Las deficiencias del socialismo son, en cambio, del sistema. Sí, está impecable, pero además yo creo que hasta aquellos que bregamos por nuevas formas de organización que se alejen, que nos saquen del capitalismo, nos cuesta imaginar el final del capitalismo. Yo que sueño con el final del capitalismo todos los días, creo que señalo un aspecto de lo que plantea Raquel. Vos fijate una cosa, me parece que son buenos momentos para reflexionar cómo cada corriente política tomó, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. Y en nombre de lo que justamente señala Raquel en esas líneas, ¿sí?, el Partido Obrero no consideró una derrota del movimiento obrero la caída del muro de Berlín, para nada. Justamente porque, como una corriente trotskista que somos, que analizamos, que vivimos en vivo y en directo el combate contra el estalinismo, etcétera, de ninguna manera le queríamos adjudicar una condición de socialismo o de lo que realmente era el postulado del socialismo o lo que realmente había logrado la Revolución Rusa a Stalin, que había destruido los grandes logros de la Revolución Rusa, ¿viste? Entonces, esto me parece que ella trae algo interesante, porque nosotros tuvimos muchos debates en ese momento. Decíamos, no, esto no es una derrota. Tengamos cuidado con considerarlo una derrota. La derrota para el movimiento obrero, en todo caso, habrá sido la evolución del régimen que impuso el estalinismo, que finalmente impuso derrotas no solamente dentro de la propia Unión Soviética, sino fuera de ella, digamos, en escenarios muy importantes de la historia de la humanidad, como ha sido, sin lugar a dudas, la Guerra Civil Española u otros escenarios, digamos, históricos. Entonces, vuelvo. Yo creo que... Y hago una mención más. Cuando se dice que cuando lo que fracasa es algo que tiene que ver con el capitalismo, se dice efectivamente que es un presidente que falló esto, aquello, etcétera, otras veces se le atribuye a ese capitalismo una condición de socialismo que no tiene, que es el otro recurso que han utilizado para tratar de esconder que el capitalismo es un régimen fracasado que nos ha llevado a guerras, a desplazamientos de 100 millones de personas, a genocidios, a masacres, a hoy estar viviendo el genocidio palestino. Quiero decir, ese es el capitalismo, ¿no? Pareciera ser que nadie lo detecta. Si vamos a contabilizar las muertes que se le atribuye al socialismo, ni te cuento las que se le deben atribuir al capitalismo, quiero decir, sin embargo, esta operación no se lleva adelante, digamos. Entonces eso me parece también es un dato, porque Milei gana un ascendente en la población diciendo que la reta es socialista. Es impresionante. Claro, claro. Entonces, creo también que él operó una deformación, la derecha que él representa operó una deformación adrede. Y yo he utilizado bastante, incluso en la campaña electoral, el aprovechamiento mediático, de plantear que efectivamente el socialismo es el único y verdadero enemigo de los postulados que plantea Milei, y por eso le atribuye la condición de socialista a cualquier cosa que vuela, digamos, y a cualquier cosa que se le interpone en su camino. Y creo que en este punto nosotros tenemos una responsabilidad grande en librar una batalla política en la cual todos los que tenemos un punto de vista anticapitalista, etcétera, no golpeamos con un solo puño. Y este quizás sea en parte nuestra debilidad también. Que nosotros tenemos que golpear con un solo puño en la acción cotidiana callejera y, por ejemplo, también en las redes sociales, que hoy son un medio de difusión ideológica impresionante, digamos. Muchas gracias, Vanina. Ahí te mandé la nota para que la leas entera. Gracias. Un abrazo. Dale, un abrazo, Vanina. Hemos charlado con Vanina Biasi. Leo el segundo párrafo y nos metemos a escuchar algo de música. El segundo párrafo de esta nota que escribió Raquel Robles en Anfibia y en la que sigue diciendo: así las cosas, lo que nos trajo hasta acá, según la voz crítica de muchos de los que votaron contra Milei, fue el gobierno de Alberto, que fue malísimo, que no cumplió con lo que había prometido. Por otra parte, el gobierno de Milei es terrible. A 10 días de haber empezado ya es peor que en nuestras pesadillas más distópicas, porque es fascista. Stalin no es fascista, es el socialismo que fracasa. Milei es fascista, no es el capitalismo que no puede no ser voraz. Entonces, la única opción posible sería capitalismo blando o capitalismo salvaje. Capitalismo con justicia social o capitalismo porno. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es imposible imaginar el fin del capitalismo, diría yo. Es imposible en el sentido literal del término. La imaginación política más audaz llega a que todos tengan derecho a las cuatro comidas, un techo, trabajo en blanco y un sobrante para irse de vacaciones a la playa. Esa parece ser la utopía. Lo que queda de la izquierda en la Argentina, la que no se autofundió en el kirchnerismo y o se decidió por el progresismo de una sociedad con derechos políticos y una brecha cada vez más grande entre pobres y ricos, parece aspirar a tener cada vez más bancadas en el Congreso. La lucha es por las leyes, por la coherencia en el discurso, lo cual es siempre bienvenido, y por un acompañamiento firme en los conflictos sociales. Pero la palabra revolución ya no se cae de la boca de sus máximos dirigentes y no se ve ninguna construcción que nos muestre que el mundo con el que sueñan sea radicalmente distinto al mundo en el que vivimos. Te juro que la seguiría leyendo hasta el final. Pero búscala. Es una nota que, como te decía, está en Anfibia, lleva la firma de Raquel Robles y se llama Hay Más. Hoy el parate musical, y un poco más que el parate musical, es con la gran banda argentina, Serú Girán. Gran banda, sin dudas. ¿Será como yo lo imagino, o será un mundo feliz? García, Aznar, Moro, Lebón. En unos pocos años hicieron grandes canciones. Canciones que ya son parte del mar. Canciones que van marcadas en la piel y que trascienden generaciones. De los rocks más calientes a estas baladas con Lebón al frente. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿A qué viene que estamos escuchando Serú Girán? A que estuvimos viendo el viernes, el sábado, con Euge, el sábado, en la casa hermosa del Tanque Cultural, aquí en el barrio de Mataderos, centro cultural hermosísimo, a Cinema Verité, una de esas bandas que hacen covers de otras bandas. Muchas veces son polémicas, ¿no? Pero hay que hacer covers de Serú. Lo hacen muy bien. Emilio Citro en teclados, en las voces de García y de Lebón, impresionante. Hasta hace en sus teclados, en sus sintetizadores, algunos de los solos más memorables de Lebón en guitarra. Dante Suárez está en las guitarras y coros, Ezequiel Carrera en batería y Jeremías Goni en la difícil tarea de meter el bajo de Aznar. Milei. ¿Cuánto tiempo más llevará enfrentarlo? ¿Cuánto tiempo más llevará ganarle? ¿Cuánto tiempo más llevará voltearlo? ¿Cuánto tiempo más llevará la canción que le da nombre a esta banda. Es mi canción favorita de los Serú. Auriculares en la sien, no me escucha, no me ve, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes Benz que está tirado. Solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol, como una propaganda de caminando como Tarzán. Y él es Eva y ella va. Y yo estoy en cualquier planeta, presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol. Y él se siente el rey de la selva. Y yo estoy con la máquina de mirar. Justo en momentos de dictadura donde había que extremar los cuidados y la pluma para escribir y que los brutos genocidas no te entiendan, había también algunas canciones que eran fáciles de entender. En tiempo de importaciones habrá que encontrar cotidianamente a un José Mercado nuevo. Narró lo que estaba pasando como un gran cronista. García, digo, ¿no? José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Eric Chanel. Disco Show. José Mercado, para ahorrar el pasaje, se fue en un charter de Gurú Maharaji. Volvió con cosas para la oficina y ni noticias de la luz divina. Han sido grosos, grosos, grosos desde lo instrumental. Yo decía que mi canción favorita de los Serú era Cinema Verité, pero esta le pega en el palo, ¿eh? Es un derroche de talento. Mm. banda se disolvió cuando Pat Metheny descubrió el talento increíble de ese joven que tocaba el bajo como nadie. García tuvo la lucidez de darse cuenta que la banda no podía seguir con un reemplazo, que no había reemplazo para Snar, e inició con algún parate en el medio su enorme carrera solista. Esta canción que arranca con esta suerte de zapada tiene una letra que también podría entenderse mal en aquellos años, pero que pasó la censura. Este disco es uno de los más grosos del rock en la Argentina. Es Bicicleta, es del año 80. Como borrachos en la esquina de algún tango, a los jóvenes de ayer. En Pilchan bien usan tu pe, se besan todo el tiempo y yo el pasado como vieja en matiné. Míranos, míranos, están clamando a los pícaros, pícaros, quizás pretenden un estoy dando este lujo, nos estamos dando este lujo, no porque Pedro esté ausente, sino porque es el último programa del año y no queremos saber más nada con nada. ¿O acaso vos sí? Vamos a ir bien al palo. Porque Serú también era eso. Hace no tantos años, en el 2000 por ahí, Pedro Aznar fue al Parque Centenario y encontró un concierto pirata de Serú en el Coliseo y dijo que estaba tan bien grabado que merecía hacer un disco. Remasterizó algunas cosas. Serú tenía un disco en vivo grabado en el 81 que tuvieron que sobregrabar porque no estaba buena la toma en vivo y casi que era un disco de estudios con gente gritando de fondo. Pero este es el verdadero show en vivo. Y algunas de estas canciones habrá que volver a tenerlas a mano. Bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por la arrepentido, nos vamos a ir con esta. Que no paran de sangrar. No llores por mí, Argentina. Porque si se trata de tener estas viejas canciones a mano. Como decía Billy Bob, rompa toda. Nos vamos con esta. Hasta el año que viene. Gracias por habernos acompañado todo este año. El año 20 de La Retaguardia. ¿Quién sabe, Alicia, este país? Nos vemos la semana que viene. No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. Alicia. vas a ir, vas a salir.